no sé, sé que Diana se va a no, este lo llamo. Vas allá a España y No, pero vos sabés que más, yo con el teléfono a ver si veo un mensaje. No, vos ni quemando porque no lo llevas. Y si no, te llamó un montón de veces. Y yo no había nadie, ¿vos la dejaste? ¿Nadie? Ah, mira, bueno, ¿qué onda? No, vos sabés que me había suspendido, como no había nada. Pero no, otra fotocopia, pues no sé, fotocopiar y fijar. Vamos a tener esa torre, ¿no? Ah, pero es didáctica. Si eso tenés que buscarlo en la unidad... Ah, está acá. En la unidad 2 de lengua. Gato, disparar, hay 2 de gato. Me parece que hay 2. Eso me había mostrado, que era uno que escribía sobre cómo era el texto de este, opinaba, o no sé, lo explicaba. No, pero yo de Gastón y Prat todavía quiero que no se leí. No puedo hacer que te haya mostrado el texto de Gastón y Prat. No. Lucila y no era él. Pili. Era otro. Ah, que vos decías de Borzón. Sí, no sé cómo. Sí. Sí, creo que está ahora. Borzón y con Velario. Si no, no te estás, yo te lo busco otra vez. Sí, ¿qué onda en la entrevista? Va, también para. No fue entrevista. ¿No estuvo buena? No voy a seguir una de vida. No, sí, te llamó con el teléfono fijo acá y yo digo. No, el teléfono fijo. Digo, qué raro. Lo que pasa es que yo pensé que se había suspendido, quedamos ahí. Yo estuve de la 1 y 5 yo con Luciano ahí sentado. Después, bueno, ya pasó el tiempo y nos vinimos. No, dice que se lo manda. Sí, ¿cuándo nos juntamos? Yo iba a pasar la entrevista de esta mina. Y bueno, muchas cosas no las puse. Ahí cuando vos le decís, conocí a Margarita. Sí. No, la de la bici. Y una parte de Diana. Y una parte se la quedó ahí. Y nos juntamos, bueno, miércoles. Y dice que además cuando termine esa, no, tiene que juntar con Cristian para que lo juegue todo el equipo. Sí, pero qué raro esto del teléfono. Había preguntado a Luciano, a ver lo que llamó. No, a tu casa no te vas a Igual te digo que sí, me quedo 20 meses con ella. Yo también. Fuimos una vez y fue mortal, ¿no? No, no, yo ni pedo, prefiero a Karina. Ah, Karina, sí. ¿Quién es Karina? Están mal plantados, están recalientes. Y eso, claro, eso es lo que provoca el ruido, la confusión. Claro, que no entienden nada. ¿Viste que hay tantos quilombos que el otro día decían? Porque claro, allá el tipo le deben estar hablando con un caño y esa parte debe decir a ella, debe ser una cosa monolítica, el caño San Miguel, como estamos todos que los queremos matar, no sé qué deben pensar. Pero acá el planteo es que el programa se ajuste más a lo que es la carrera, que se incorporen otras mujeres en el sistema, ¿no? Que no sean solo los la ponemos de bibliografía cativa. Claro. ¿Ese por tener? No, eso es tremendo, la verdad. Lo que va a hacer es, Belén me decía, y ella dijo que este parcial, que bueno, pero resulta que decía, le resultan amigables, dice la amigable. Dice, no, ya pensaremos para el segundo algo más elaborado, dice Belén, porque el segundo entra todo. Lo que estamos haciendo con Virginia, el segundo entra todo, ¿no? Entra todo, porque es integrador. Entra todo y ella dijo, bueno, van a entender mejor en el segundo porque van a renovar la esta parte, y ahí vas a tener el sentido de estar escribiendo tu médico. Y cuando ella lo leyó así, no, cuando te lo pusiste a hacer, viste, no, nos dio con un caño, chicas, no fue fácil. No, la 2 y la 4? Sí. ¿La que hiciste vos? Me decís a mí que la escuela que hizo. Mamá, no me meto en eso. No, yo no sé cómo la leí. Me decís a mí no se va a no, igual eso me va a hacer. Mira, siempre yo la veo muy rígida, ¿viste? Como que no. ¿Qué es pareja? Pareja no rigurosa, dice. No sé, ya está, ahora se está y queremos ver qué pasa. Ay, espero que alguien más haya hecho la única cuatro. Yo horrible. Soy la única que me la, a mí me gustaba la 3, que estaba buena por la cita. Sí. La de Durkheim. La otra era la de... La de Disney. La de Disney. Sí. Sí. Y la otra era la de... No sé, yo la tenía una de Wynn, una de... Thank you. Thank you.

Más y agregaron la entrega de trabajo. Muy bien. Thank you. Pero en realidad lo que hace es el concepto de lo divino. Hay que saber el telegráfico de memoria para entrar. ¿Qué? Sí, ¿no? Es el solo gráfico de memoria. No, no, y otros con el problema social, económico, etcétera. Pero eso va a marcar distintos caminos de acción. Sí, o sí. Y el otro, que no serán tanta, serán mucho menores las diferencias, también podremos, al contrario, encontrar caminos de acción comunes. Pero, por ejemplo, de acuerdo a él, el hombre presenta ciertos datos. ¿No podemos leerlo en el clarín? Porque así como... ¿Están de acuerdo al resto? Sí, sí. Lo tenía. Desde la dirección de escuela aseguran que en las públicas hay lugar. Los problemas son en la plaza y gran parte del conurbano. A dos meses del final de clase, muchos padres de la provincia de Buenos Aires tienen serios inconvenientes para conseguir vacantes en colegios privados. En algunos distritos del conurbano ya comenzó un extenso peregrinaje para encontrar un pupitre en los establecimientos pagos que registran una creciente demanda. Como muestra, en La Plata, un grupo de 15 personas permaneció casi una semana durmiendo en la vereda frente al jardín de Infante Lupagalá para obtener uno de los lugares que habilitará el establecimiento educativo para el curso 2008 y que, luego, garantiza un lugar en el Colegio del Centenario. Los centros de enseñanza privada de La Plata ya tienen su capacidad casi cubierta. Tanto que los más tradicionales, San Cayetano, Lincoln, del Centenario, no tienen previsto abrir sus espacios. Los espacios están otorgados para los hermanos de los alumnos y los hijos del personal docente y no docente que tienen prioridad, explicó el asesor legal de uno de esos colegios. Tal como informó Clarín hace una semana, la última década la matrícula de los institutos educativos no oficiales bonaerenses aumentó un 20%. El último registro marca que asisten a este régimen 1.400.000.000 de niños y adolescentes, casi un tercio del total del sistema provincial. Los más requeridos son los colegios de gestión privada con subsidio del Estado, donde concurren 1.032.200 estudiantes de todos los niveles. Son 5.047 colegios a los que el gobierno les financia entre el 30 y el 100% del sueldo de los docentes y por eso tienen aranceles accesibles. Las tarifas van de los 90 a los 260 pesos por mes por estudiante. Es un buen colegio tradicional y no es caro, consideró Marta Vergara, perfechada con equipo de mate para recortar el tiempo desde el instituto de Sofía en el tercer lugar de la fila del jardín y Palabra. Las zonas más complicadas, además de La Plata, son La Matanza, Tigre, Moreno, Quilmes y Avellaneda, de acuerdo con el relevamiento de Arrupe. Así se repiten todos los años decenas de cientos de padres haciendo largas filas mientras en las secretarías aparecen los carteles que dicen no hay vacantes. El fenómeno de escasez de plazas para estudiar en los privados tiene varias explicaciones. Una de ellas es que hace más de 10 años que la dirección de escuela no habilita nuevos cargos docentes para cubrir el crecimiento horizontal de la matrícula privada. Es decir, no aporta fondos para cubrir los sueldos docentes de nuevas divisiones. Tenemos más de 4.000 pedidos de altas de maestros y profesores que están congeladas, dijo Clarín, perpetuo Lentito, presidente de ADETRA, la entidad que nuclea a los empresarios del sector. Con el ingreso de este personal docente se podría ofrecer servicios educativos para 120.000 estudiantes. Sería posible aumentar en un 10% la oferta de los privados con aporte que representan el 68% del total de los 7.399 privados de la provincia. Las partidas para financiar docentes privados aumentan en función del crecimiento vertical, es decir, cuando se autoriza un maestro de primer grado, el año siguiente se financia el segundo y así hasta final del ciclo. Explicaron en la Dirección de Gestión Privada del Gobierno. Este esquema no contempla el crecimiento demográfico ni la mayor demanda por el traspaso de los chicos que abandonan las escuelas públicas, entre otros motivos por los paros y en busca de mejor educación. Entonces tenemos este cuello de botella, y les explicó el día. Es absurdo que la gente haga cola de varios días en la puerta de los establecimientos. El sistema educativo garantiza un lugar para todos los chicos, decidió la directora de escuelas, Adriana Pidó. Un instituto pago no es garantía de buena educación. Yo le pido a los padres que si no hay lugar en un jardín, busquen otra alternativa, y yo la funcionaré. Después han reportado distintas cosas, por ejemplo, las cifras. 20%. Subió la matrícula de escuelas privadas en la provincia en 10 años. 1.400.000 millones de alumnos van a 7.399 carillas privadas. Por problema de los pagos. Para muchos padres, mandar a sus hijos a escuelas privadas es un reaseguro de llegar a fin de año con el calendario escolar completo. Este año en Buenos Aires ya van 5 días de protesta, los que se sumará a un paro general convocado por CETERA para el jueves a 6 meses de crimen del docente neuquino San Carlos Fuente Alba. En 2006, los alumnos bonaerenses de escuelas públicas perdieron casi 2 semanas de clases por protesta. Y para garantizar el inicio del ciclo, en 2007 el gobierno provincial dispuso en marzo un aumento promedio del 22% para docentes que significó un adicional presupuestario de 1.200 millones. Ahora los docentes exigen otro aumento y el gobierno ya dijo que no lo otorgará. Recuperar a la clase media. En los años de crisis, el Estado se concentró en recuperar la estabilización de los sectores más rareados y muchas escuelas se convirtieron en centros de comprensión social y garantía alimentaria en el mundo. Ahora debe decidir si buscará recuperar en su matrícula las clases medias perdidas, volviendo a dotar de calidad a sus escuelas. Responderle a los padres que emigraron hacia las escuelas con subsidios de las escuelas públicas hay vacantes es dar una respuesta política que puede ser cierto pero ignora el origen del problema. Bueno, ¿cuál era la consigna? ¿Intentar hacer un tiempo ahora? Bueno. Tratamos. El punto acá, a ver, para comparar un programa, es de qué problema partieron, porque en realidad si uno se pone a ahondar, hay un montón de problemas acá. Desde lo que dicen las entidades privadas, el otro problema de que la escuela recupera la clase media a la escuela pública, más el puntual de los colegios privados no tienen matrícula, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo lo tienen los no tienen el tema es que hay que ver qué problema tomaron cada uno, porque si no tomaron el mismo problema, entonces después a su programa no va a conseguir para nadie, ¿entiendes? Porque hay muchos sujetos acá hablando desde distintos lugares. No va a ser la pregunta del parcial armar un programa, sí sirve de ejercicio para hacerlo, pero no va a ser armarlo en el momento. Por ejemplo, si uno dice, bueno, en función de la opinión de la ministra de Educación o este, si tomamos este problema del desplazamiento de la matrícula de un sector a otro, bueno, y ahí que uno pudiera decir cuáles le parece que fueron las acumulaciones que llevaron al desplazamiento de la matrícula de la clase media a las escuelas privadas. Entonces, rastrear esto que está planteando de la crisis, la cantidad de faltas reiteradas, las circunstancias en el calendario, que uno va a puntualizar sobre algún problema y sobre eso va a pedir vectores, va a pedir acumulaciones, va a pedir en general. buena estructura, ¿sí? Porque si agarramos todo así, hay un montón de... tenemos que decidirnos por algún aspecto de, del texto. Ese es el primer punto, digo, para que no piensen que uno va a llevar a eso y ustedes se pueden armar o inventar en el momento del examen, que además es un poco complicado, y además después de 2 horas todavía le podría seguir discutiendo una semana, porque son tantas las variables que si seguimos profundizando y buscamos material, investigamos, etcétera, nos van a ir apareciendo otras cuestiones. El ejercicio tiene que ver con poder en un texto, bueno, en la explicación, en alguna argumentación, identificar para ver si no hay equivocación de poder definir el problema o no mezclar un vector con una estructura o con cuestiones así gruesas para ver si quedaron claros esos conceptos. ¿Entienden? Que bien nos lo podría preguntar teóricamente, pero aún así nos quedamos con las dudas y después lo pueden transferir para usarlo para analizar la realidad. Bueno, igual veamos, vos tomás un problema. Problema de ese aumento de la noticia de la clase de agua. Así como está formulado, o sea, la formulación del problema siempre tiene que mostrar algo que no está bien, ¿sí? Entonces, aumento de matrícula no demuestra la dificultad. Sin acompañamiento de... aumento de matrícula de escuelas privadas, ¿sí? Escucha, les dijo, les da letra y se pone recontento, porque ¿qué más quieren ellos? No aumentar la matrícula. ¿Dónde está el punto de conflicto? Como dato, yo pensaba, es impresionante, las escuelas privadas, como medio de estos distritos, desde este lugar el problema podría ser la falta de subvención para abrir más, ante el aumento de matrícula, la falta de subvención para abrir más secciones. Sí. Desde este lugar sería el problema. O el aumento de la demanda. O sea, en realidad ahí lo que está presionando es la demanda por aumento de la demanda. La demanda de la falta de subsidio está acá, no es por el problema, porque si aumenta el tiempo es un problema. No, es por la falta de subsidio. La falta de vacante, pero el problema es que no hay vacante. Eso, por ejemplo, eso es un problema visto desde el lugar del dueño de la escuela. Para el padre el problema es que no tiene lugar, o sea, no puede hacer vacantes. Quiere moverse dentro del sector privado, no tiene vacantes para sus hijos de ninguna de las escuelas más cercanas, ¿sí? O que serían una opción desde el punto de vista económico, estas que dicen que están entre el 30 y el 100% de subvención, ¿no? Y para ese sector de la población que pagaría hasta 60 pesos, no hay vacante para sus hijos. Eso está, es un problema visto desde el padre. Esa quiero preguntar, ¿de qué actor tenemos que ver? Bueno, le diremos. Porque acá desde el actor, digamos, que escribió la nota. También le pueden decir, bueno, identifique un problema. Y ustedes dicen desde dónde. Pero escribió la nota, el problema es la falta de vacante, nada más. El problema, digamos, lo observable. Sí, lo que pasa. Que es un lobby. Sí. Está la foto acá, digamos, haciendo cola. Lo que pasa es que ahí se va lanzando desde otro lugar. Otros actores. Porque las escuelas privadas uno podría decir, bueno, ¿por qué no abren más fluido. Sí, porque después de la fregada, si me hacen subvención, no hay más nada. Entonces, ahí está el problema de ellas. Nosotros, para sostener el negocio como lo estamos manejando hasta ahora, queremos subvención. Si hace 4, 5, 6 años que no se aumenta, entonces nosotros no abrimos más cursos. Está puesto desde el lugar de las escuelas privadas, pero es verdad que en este de la noticia es el problema de vacante. Lo que pasa es que cuando empiezan a aparecer en la noticia empiezan a aparecer la red de causas, claro, la pena que la vacante. Es el problema, pero parece que son otros factores, por ejemplo, pulidos que claro, no sé si el autor de la nota, digamos, pone todas las otras explicaciones como una red causal de que no hay vacantes en sí mismo. O sea, me parece que él está convencido, digamos, no sé quién lo escribió, pero el problema es el problema. Si vos lees esta nota sin profundizarla, vos la veías así ojeando el diario, ves la foto del titular, vos te vas convencido que el problema es la falta de vacantes. Claro, o sea, nosotros por lo vemos con toda la historia social de la educación y la política educativa cuesta, pero si no, no es un lobby periodístico para... Claro, su punto de vista, afirmación, claro. Cita, pues, no, bueno, que demanda para otra vez que hizo pasó y decir que más aún siempre tenés que poner el número. Pero si te aprendió, siempre me mandó. Aunque no aumenta la relación, a vos y a la relación alumno ofrece, se resulta que siempre la privada la tuvo más baja. Yo lo mandé en el momento. Acá yo lo dijo, una fisiología no se hace. A la lista se da cuenta, al costar que el agua cuando regalo le puedes decir que el problema del agua porque no estaba en todavía no terminaba y está casi solo. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que identificar una agenda estructural, necesariamente, digamos, tiene que desprenderse de la lectura del texto o uno puede hacer una inferencia. Porque, por ejemplo, si yo sé que hay una política de reducción de gastos y que, por tanto, no se van a aumentar los salarios docentes, deduzco que los paros están acompañados por este tipo de recorte presupuestario. Pero a lo mejor puntualmente no lo dice. ¿Es válido de que yo lo...? Sí, la pregunta era que las identifiques en el texto o que las hiciera. De acuerdo a tu conocimiento, lo que has visto en política educativa, etcétera, también cuáles podrían, porque a veces hay cosas que están como claro, claro, pero que no la cual no se define mágica. Pero la tendencia no va a ser la misma. Por eso te digo, sí, pero es lo que sucede. O sea, yo me amplío, pero vos también mantenés la tasa de ganancia. Y ahí aparece por el criterio para nosotros, está diciendo a ver, por eso digo, entonces te permite inferir de tu conocimiento previo, falta eso. Cuando le está reclamando a la escuela pública que la calidad. Ya, eso es claro. Gracias. como hechos los flujos pusimos. Mirá, volvamos atrás. ¿Qué es lo que planteaban vos de lo que sucedía? No todos, no se pidió solo. ¿Cuál era la edad? Cada vez más accesible los carruseles de las escuelas privadas. Al ser más accesible el arancel, ofrece la posibilidad del aumento de matrícula. Es una acumulación. Porque incluso que el aumento de matrícula se da en este tipo de privados que pueden tener una cuota. No, estaba pensando, ¿no? La diferencia que es entre la acumulación y la ajena, porque supónense que el tema de los subsidios de la escuela privada es género cultural, digamos, porque viene. Estaba pensando en política educativa. Sí, viene, la ley, hay una ley que no dice. No podía poner en la ley de en todo caso, las acumulaciones. Es la que pauta. Las acumulaciones que juntaron fuerzas para presionar al gobierno, peronista, ¿no? Esto es discutible, esto digo así. Llegaron a un momento que se plasmaron en una ley que dice que las escuelas privadas están subvencionadas tanto por ciento. Aunque ya, digamos, 50 años después sería un ajeno, esa es la pregunta. ¿No sería un ajeno estructura cuando se plasma transforma en ajeno? Una ley es una estructura, no, por eso digo, 50 años después, porque digamos, si 50 años, porque estoy pensando en el peronismo hasta acá, porque salió de esa época. No, pero en el momento que es ley, se convierte en estructura, porque está marcando por eso, quiénes pueden hacer eso, estoy diciendo. No, pero ya es como una acumulación vieja, digamos, es un sector de poder que acumuló eso y lo mantiene. Sí, no. Lo que pasa es que acá no sabemos, pero en realidad durante el radicalismo hubo muchas cuestiones que no eran automáticas. Uno tenía, abría un brazo, usaba los para eso profundizarlo más. Claro, después, el actual comportamiento que tenemos. Frenó. Las costumbres y las nuevas formas y las pautas que reciben los inspectores que bajan a la luz. escuela corta los frutos, mira los docentes, llama las plantas, se autorizan, son como nuevas normativas que se deben tener ellos cuando acuden a las escuelas privadas. Esto para mí también es estructural, y uno puede poner cuestiones en los estructurales, aunque no tenga un número de ley, en el sentido que están funcionando igual como normas. Están regulando, como uno veía en una escuela, a veces cosas que no están escritas y reguladas la vida institucional. Y un tercio de los alumnos asisten a la educación privada. Esto es un agregado, ¿eh? O sea, no es un agregado. No, pero porque eso se puede unir hasta a lo que dice Pulido cuando dice no es garantía de mayor calidad, entonces la escuela privada. Claro, entonces me parece que por ahí, ¿no? Es como que no debería decir, bueno, eso de las representaciones. Este de acá, no también. Eso ponía en el papel de los medios de comunicación, reforzando la idea de la falta de calidad o la falta de la escuela privada o la falta de calidad de la escuela pública. Esta cosa de que va a los medios para poder decir, y no era que va a estar oficina lo que tiene clase. Gracias. de acuerdo al bolsillo de salto. Hasta encontrar con el mismo crecimiento, no sé la actividad con la misma crecimiento, por menos por este, ¿no? Gracias. pero no había hecho un documento para cumplir la parte de la ciudad. Los inspectores del problema no se habilitan a cargo de los años y si no hay una protección para los inspectores de la lo que pasa es que eso es una causa de por qué no hay la pregunta, porque no se revisan cargos. El vector de cuando es no hay vacantes es cuántos chicos tenemos adentro, cuántos estudiantes están demandando, el dato que me dice por qué no hay vacantes. Entonces se convocó la de padres en la fuerza de los establecimientos en búsqueda de vacante, aumento del 20% de la matrícula en las escuelas no oficiales. La plata Matanza Moreno, bueno, como todos la presencia de carteles indicativos de la falta de vacantes. También podría decirse eso de que se cubren las vacantes con los tipos de docentes y armados. ¿Es como una acumulación? Hay una cobertura anticipada de la matrícula por dimensión de manos de los alumnos y los chicos por solo con los hermanos y con los hijos de adoptantes y no llegan a abrirlo, cosa que antes se hacía. Sí. Ese es un dato. Ahora, la estrategia de que tiene la escuela, de que siempre primero lo ofrece a los docentes. Claro, como reglamentación se existe, ¿no? Claro. Yo digo el dato de que ya no lo logran, no tienen ni una ni dos. Incluso ya habla de que a veces no abre los registros de inscripción. Y no abrir el registro de inscripción se espera para tener provisorios. Claro. Probablemente tendrá provisorios dentro de la acumulada. Sí, por lo que es calidad económica. aclaró un poco, ¿no? No, quizás lo que está, lo que es interesante, ahora le decimos así para ir dando una opinión, pero bueno, juntarse con distintos flujogramas, y ahí también a veces se ve, uno puede aceptar lo que pone el otro como seno, según la lógica, dentro del propio. Cojan, ¿no? De las formas de lo escolar. Ávila Vaquera, ¿le llegan algunos textos? No. Están en la unidad. Bueno, de todas maneras, me parece que va. Un texto que retoman cosas que ustedes me parece que están buenos por cómo están redactados, aportan a lo que puede llegar a servir o no, pero bueno, no, para nosotros están buenos para el trabajo práctico. No sé si va a trabajar o no, pero los estamos tomando porque abordan la escuela desde temáticas que tienen que ver con los problemas más comunes, habituales, con los que ustedes se van a enfrentar. No sé si fue eso tomado para un texto que lo necesite como soporte, pero bueno, eso es el día de los reales. Y después, la unidad 1 y la unidad 2 hasta el momento explicativo. ¿Normativo no entra? Dos cuestiones, por un lado, que no sé si quedaron del todo clara. Una que tenía que ver con porque hablamos en general a qué hace referencia, qué cuestiones tenían que ver, pero una diferencia que hace y aparece en el texto de Matus es entre el programa y el plan. ¿Qué leyeron de eso algunos que leyeron de la diferencia entre programa y plan? Que no sé si quedó algo claro el otro día, entonces. ¿El programa qué hacía referencia? ¿Hacia dónde se quiere llegar? ¿No dice el programa? Sí. ¿Por qué dice la luna? Claro, es como. No, pero sí. Sí, incluso la referencia también. Pero es como la direccionalidad, es verdad, sería como la ideología y el fundamento donde uno plasma los aspectos más ideológicos, ¿sí? No aparecen las acciones concretas ahí delimitadas desde cómo lo haría, ¿sí? El programa es como el fundamento teórico que marca, por un lado, la direccionalidad hacia dónde vamos, que tiene un objetivo, lo habíamos visto a través de convocatorias, ¿sí? Es como el aspecto, claro, el aspecto de comunicativo de mi proyecto, ¿sí? Donde estoy comunicando a otros qué es lo que voy a hacer para intentar sumarlo, y además tiene el aspecto de compromiso de todos los involucrados, donde de alguna manera al plasmarlo y al comunicarlo nos estamos comprometiendo con algún proyecto o algún trabajo que uno lo piensa en términos de gobierno, algo que queremos hacer hacia el futuro, como director de una escuela, o de una universidad, etcétera, digamos, ni nada, ni utopía posible, diría Matus. Pero no estoy en ese programa diciendo tal cual, bueno, empezaría por acá, por allá, las acciones no están traducidas concretamente ni con recursos ni nada, es lo que uno llama el programa, ¿sí? Por eso decimos que es el aspecto más ideológico y de fundamento. Y Matus dice, de todas maneras, aún así funciona como una guía para la acción, porque bueno, es como mi referente. Sí, de donde no me tengo que correr y a donde constantemente tendré que volver a ver si estoy en la direccionalidad marcada o no. Y si la tengo que reformular, también tendré que fundamentar por qué la respondí, lo que he hecho sustantivo ocurrió para que yo diga, bueno, no. Ahora la prioridad cambió a otro rumbo que puede pasar, ¿no? Pensando en el contexto turbulento y de tanto cambio, también existiría la posibilidad de que yo tenga que marcar. Obviamente que tiene que estar por algún hecho sustantivo o fuerte, ya sea, no sé, desde una tragedia ecológica, que si uno piensa en un gobierno, hasta no sé, una crisis económica, otras cuestiones que sean tan importantes que cambien las prioridades. ¿Sí? Lo que yo puse en número 10 quizás ahora es número 1. ¿Sí? Eso por un lado, que no sé si había quedado todo claro. ¿Qué pasa, digamos, es el aspecto más político y entonces tiene esta cuestión de trabajo en su comunicación para, además tú dices, hacia la cúpula, ¿sí? Hacia quienes se van a comprometer y quienes son parte del gobierno o tienen la responsabilidad, y la comunicación hacia las bases. Y en esto él plantea un trabajo importante previo que debería hacerse en el armado de todo programa, no solo de trabajar de yo como gobierno, cuáles son mis prioridades y cuál es la lectura que estoy haciendo del país y de los problemas en algún ámbito, sino trabajar con los habitantes, de hacer del municipio, de la provincia, etcétera, en cuáles son los problemas para estos sujetos, cuáles son las prioridades para ellos, ¿sí? Y ahí hacer un intercambio, digamos, para él no existiría la posibilidad de gobernar sin hacer este intercambio de problemas entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, para cruzar las miradas y ver qué lectura estamos haciendo nosotros desde este lugar de gestión, digamos, y qué lectura estamos haciendo sobre sus propias necesidades. Y entonces ahí poder aunar criterios también y tomar estos elementos en la lectura y en el marcado de las prioridades. En esto uno, por el que veíamos otra vez en San Miguel, digamos, uno podría asociar esta propuesta, ¿no? Digamos, esto es previo, en estrategias de gestión como son, por ejemplo, las de presupuesto participativo, donde hay una, para la cuestión económica, distribución del presupuesto de, se utiliza sobre todo los municipios, en ámbitos geográficos más acotados, ¿no? Para el país, en algunas provincias. En Morón, por ejemplo. Claro, en Morón, en Rosario y en Brasil, hay experiencias también en Latinoamérica, en la discusión de la distribución del presupuesto, el análisis del dinero que hay. El análisis también de compromisos contraídos desde el Ejecutivo y, bueno, el análisis de las prioridades. Y en ese análisis de prioridades, escucharse todos los barrios, ¿sí? Porque cada barrio obviamente va a sentir que lo de él es prioritario, pero si uno es un municipio, tiene que aprender en esto, no solo el gobierno, escuchar a los habitantes o a los integrantes del municipio, sino también a los habitantes. Poder discutir y ver y qué estrategias se arman en esa distribución. ¿Sí? Este es un dato importante, digamos, de avanzada o distinto que marca Matu como necesario para la incorporación en el armado de un programa. ¿Sí? Además del armado, de un planeamiento a partir de problemas. Este es otro elemento, por eso estamos desde el momento aplicativo analizando y trabajando sobre el problema. Con el concepto de situación, que parte de él, que tiene que ver con la mirada del sujeto, de explicación de una realidad, está hablando de que la realidad es compleja y uno no la puede dividir o sectorizar o departamentalizar, por lo tanto desde la mirada de Matu tampoco se podría gobernar desde la lógica de ministerios, departamentos y sectores de trabajo, porque en realidad lo que hay que tratar es de responder al problema desde las distintas áreas de manera interdisciplinaria. Esto aparece bastante fuerte en el texto. Y en el armado programa uno tendría que seguir esta lógica del armado programa por problemas. Entonces no voy a decir en educación voy a trabajar tal cosa en salud, voy a decir cuáles son los problemas prioritarios para mi gestión. En esa definición de problemas se cruzan lo que uno conoce como ministerios o departamentos o secretarías o direcciones, y estarían incluidos en trabajos comunes o compartidos. Es un poco como para marcar diferencias, ¿sí? Porque a uno se mete en la lógica de él y le parece natural, pero en realidad no tiene nada que ver con las estructuras de gobierno que tenemos. ¿Sí? Inclusive cuando uno toma problemas educativos que podrían resolverse dentro de la misma educación, pero pasa que después los ministerios están divididos en inicial, primaria, media, más planeamiento, más estadística, más, y después para resolver algo hay que trabajar articuladamente, o se inventa el programa de no sé qué, que habla un poco con unos, un poco con otros, que se lea, está ahí en el medio. Porque finalmente no necesariamente los problemas de primaria son solo exclusivos de primaria, o se resuelven por los técnicos que tiene la primaria, a veces necesita de otros técnicos que están en otras áreas. O sea que dentro de los mismos problemas que serían específicos de educación, tampoco es bastante eficiente armar eso, cuando resulta de todo eficiente armar esas divisiones. Porque hay cosas que después necesariamente hay que trabajarlas en conjunto. Bueno, y después, cuando habla del plan, sí, digamos, a partir del programa uno debería poder estructurar un plan. ¿Sí? ¿Y cuál es la lógica? A partir de cada uno de los problemas que uno define, armaría un plan para cada problema. Pero ahí, como nosotros estamos, por lo menos Marcos, ¿sí? Si hablamos de una escuela, es sencillo y tendrán dos, tres problemas para trabajar en un año y se darán realidades mucho más claras. Pero si hablamos de una gestión de gobierno, seguramente vamos a estar, aunque sea municipal, vamos a estar hablando de macro problemas. Entonces habíamos dicho que no se puede armar un plan de acción con actividades para macro problemas, o sea, para problemas en complejos. Entonces, dijimos que cada nudo crítico se puede desprender sus problemas. O sea, esto depende de si es un macro problema o un micro problema. Y a veces esos problemas también son tan complejos que hay que tomar los nudos críticos y volverlos a desglosar. Ahí más usaría ningún problema. Y después, cuando el problema sí es manejable, uno para cada uno de ellos sí puede definir las acciones, un plan con acciones. Los elementos de las acciones creo que los llegamos a decir, ¿no? Como qué cuestiones tienen que poderse visualizar en la redacción o en la formulación de una acción. ¿Qué les parece que tiene que aparecer? Cuando yo digo voy a hacer tal cosa, ¿qué tendrían que poner? ¿Cómo son los responsables? Los responsables. Los medios que necesitan para hacer la operación. Los resultados y los efectos que espero. Establecer el tiempo y prever el cambio en relación al nudo de los resultados. A cada aspecto de cada uno se debe modificar. O sea, aún si estuviera en una escuela y digo, ay, no se me hace una vuelta escolar para que problema, ahí debería ser, bueno, una vuelta escolar y nada más a los resultados, pero vamos a estar involucrados, o sea, quiénes son los destinatarios, quién estaría convocando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, digamos, para el programa de tiempo? ¿Qué resultados espero? Si quiero lo puedo dejar para mitad de año, para fin de año, o sea, cada uno arma el programa el problema que está tomando, ¿sí? Pero uno tiene que poder anticipar el prever resultados, no es tanto por medir, sino por ir marcando una direccionalidad. Y entonces ir dándole un sentido a la acción. Los vectores de los resultados en relación con los indicadores de la realidad que me van a ir dando cuenta que estoy solucionando el problema. Esto es importante porque en general en la formulación de las acciones alguna no necesariamente aparece en todo esto, a veces alguna de las cosas falta. Y este aspecto estratégico que por ahí nombraron, que no sé si se reforzó esa idea, digamos, cuando uno, y acá aparecen como la superposición de los problemas, ¿no? La direccionalidad va a estar marcada por la explicación que yo hice de la realidad, o sea, está incluida dentro del aspecto normativo, la explicación que hago del problema, ¿sí? Porque en función de cómo lo explico, marco una tendencia o una mirada en mi acción. Ahora, como diría Matus, yo lo que quiero alcanzar es la utopía posible, o sea, voy a marcar, voy a comprometerme con algunas acciones y por algunos cambios de esa realidad que van a marcar lo que yo puedo y lo que no puedo hacer. Quizás a veces no porque no quisiera, sino porque es lo que no, o sea, no lo puedo hacer, no está dentro de mi espacio, ¿sí? Este es otro dato que hay que tenerlo en claro. Si soy un director de la escuela, si soy un inspector, si soy un ministro, si me invitan en distintos lugares, entonces no está dentro de mis posibilidades, aunque me gustaría, no lo puedo hacer. Pero por otro lado, tampoco me puedo comprometer a algo que sé que en el ramo ya no voy a tener garantizado, y esta es la cuestión estratégica, los recursos, la aceptación política, ¿sí? O sea que lo que yo también voy a incluir y analizar en esa direccionalidad, de alguna manera, es la posibilidad de darle viabilidad a ese plan, y este es el aspecto para mí. No todo lo que yo necesite lo voy a tener, pero siempre y cuando yo evalúe que lo voy a poder conseguir, ¿sí? Entonces, bueno, también se supone que tengo pensado más o menos cómo voy a llegar hasta esos compromisos que tengo asumidos. En esto uno podría ver como claro, fíjense ahora, bueno, como Macri, con todos estos líos que tiene, que se le pasan a la policía, ¿no? Una cantidad de cosas, por ahí empieza a aparecer ese discurso, y bueno, si no me pasa la policía, no puedo hacer esto, si no me pasa, como que está poniendo toda la cuestión estratégica fuera de lo que parecía que eran sus posibilidades, con lo cual, o lo hace el propósito para presionar, o no hubo una buena estrategia, o realmente en el programa la cuestión estratégica ni la jugó, digamos, lo dejó para después, y lo que nos comunicó era lo que él le gustaría hacer, pero no con una buena evaluación de si realmente lo va a poder hacer o no. Entonces hay una cantidad de cuestiones están puestas dentro de este programa que no tienen una buena evaluación de cuáles serían las dificultades o no con las que se podría encontrar, y si a pesar de que algunas cuestiones no las iba a tener resueltas, si igual podía avanzar y dar alguno de los pasos que se tenían propuestos. Porque si uno dice no, si para esto sí o sí necesito que me prometan o que cumplan, y no tengo el plan A, plan B, plan C, plan J, entonces no es real. Está como muy lejos de mis posibilidades, y solo para lograr un objetivo tengo una sola forma de resolverlo. Y ahí aparece una de las trincheras. No puedo tener una sola forma de resolver un problema complejo, ¿no? Tener varias alternativas, alguna de máxima y otra de mínima, pero por lo menos voy acercándome en los compromisos que tenía pasado. Entonces, no puede ser lo que uno, o sea, no es marcar la dirección del plan, los ideales, o sea, no es solo lo que me gustaría, es lo que me gustaría dentro de mis posibilidades que ya aparecen por la dirección del plan. De ahí que él hace toda esta crítica de cómo actúan los partidos políticos en América Latina, que en general los programas son solos presiones de deseo, nada más, que no hay un trabajo de equipos técnicos políticos previos que analizando todas esas cuestiones, ¿sí? Cómo se va a jugar los oponentes, qué va a pasar cuando yo plantee estas cuestiones, cuáles son las cosas más duras, las que generan un mayor conflicto, y qué posibilidades o alianzas podría estar evaluando en pensar para poder resolverlos. Es todo ese trabajo previo. Nadie garantiza que con la predicción o con la previsión yo me pueda mover, pero bueno, por lo menos tengo ganado dos pasos hacia adelante. ¿Sí? Estamos en el momento de Martín y volvimos a Creo que era eso, porque me parece que dijimos varias cosas y a mí me parecía que estas cuestiones no habían quedado. O las dije, pero no sé si estaban de todo, no, si te habían reforzado las ideas. Siempre dejarse de decir quién es o él, esto que está haciendo, no lo que digo yo. acciones de las marcas hacia el público. Exactamente, comparar. Imagínense cuando uno está frente a 100 personas. No importa que venga cualquier marca, no importa lo que tenga una marca. O por ejemplo, situaciones donde dicen, bueno, o cuando uno, como general, nosotros hemos trabajado incluso en la provincia de Buenos Aires, para tomar un problema, ¿con cuántas personas yo tendría que trabajar? ¿Cómo hago para garantizar la escucha de, no sé cuántas personas, por ejemplo, por poner un número? Nosotros estuvimos en la ciudad de Buenos Aires en una encuesta a docentes de media y mandamos a las escuelas 16.000 encuestas. No estaba el número exacto de gente porque hay gente que se repite en una escuela, en la otra, en una figura como profesor, en otra como director, en otra. Intentando recuperar algo de su lógica de pensamiento sobre un tema, pero aún aunque uno le gustaría sentarse con cada uno, ¿cómo hace? No. Se pueden armar igual trabajo desde otros lugares, ¿no? Desde la construcción, eso es mucho más, más cercano y de ahí bajar, pero compañía acaba de llegar, es muy machito. Una muy buena. No sé, más no. Es por compartir. Es un chiste muy machista, trae muchas mujeres, son todas, digamos. Bueno, sería un acto de valentía que tuviera. Vamos. No, no. A fin de año, la última clase. Después del parcial. Claro, sí, esperemos un. Estaba en la que no me salía. Yo dije que cambien muy bien. Gracias. Nadie se animó, pero no se animó. No. 50 claro. Podríamos aprender, podríamos ser 60 que sí. No había conflicto. Claro. Yo voy a aprender de normativo, dice. Claro. Y bueno, pero yo así me escuchaba, le decía de las aulas en China, en la actualidad, en ese lugar. No sé, la televisión lo vi. Y tiene un montón de gente. No sé si tengo una entrevista de acuerdo, pero decía un escritor de esto. Un montón de gente y vos decís, ¿cómo puede haber eso? Lo asientan en una aula. Porque la cultura de ellos es una cultura civil. Claro, que todos se cagan la boca. Y, no, digamos, por eso funciona. Si me han sacado los cientos de se matan todos. O no, qué sé yo, no sé. Se debe crear otro clima también. No sé qué. Funcionaba, o sea, y no creo que sea solamente por la educación. Claro, sí, bueno, porque... Habrá ciertas normas. Que la continua de Vitela con 5 minutos por semana, se puede por ahí. ¿Más? ¿Qué va a haber gente? ¿Y la gente del gobierno? ¿No? ¿Puede ser? Bueno, gobierno. Estamos en la provincia. ¿Qué es la persona de Narvá y lo que le sea de seguridad? Más facha no puede ser. ¿Qué va a hacer el mundo? Una acción conjunta con la seguridad privada y la seguridad. No, está bien. ¿Cómo se trató el tema del hijo para la revista? Bueno, la gente no, no, no, es ese que no tiene ningún tipo de moralidad. Y el otro, aparte del Lumber, ¿cómo se llama el otro? Que ahora no está en la esfera pública, pero hay otro que se, también, empresario famoso, que le mataron el hijo. Se mataron a la policía. Sí. ¿Cómo se llama el chico este? Tenía 12 años, pero se lo mató a la policía y el mismo lo dijo, el padre. Pero, ¿cómo? Bueno, yo lo he visto un padre de ese tipo en la televisión, ¿no? Yo no sé si por dentro sentirá algo, no sé qué siente, pero... ¿Cuál? ¿El que tiene el hermano, que tiene un hermano, ese no? Yo no puedo acordar la apellida, pero él también tiene una empresa de seguridad muy grande, y eso hace Bloomberg. Bueno, no, no, es muy feo, digo, ese de Barrio Parque, era de... Sí, le dieron la televisión. Inclusive la televisión contaba cómo la policía había matado al hijo. El tipo no tiene ningún límite. Bueno, qué sé yo. Por ahí estaba una ficción y por dentro de la ciencia, no sé, que uno no puede jugar, pero lo del hombre es escandaloso. Y en página se lo mandaron al frente. Contaron que no había arreglado con ningún candidato, pero estaban esperando oferta, y oferta era oferta. Cuando lo ponían, sí, lo mandaban bien al frente. No, no es terrible. Creo que es más seguro hoy por hoy este, vivir en una casa común que vivir en un campo. Porque la gente de la seguridad privada. Tremendo, y además la casa de grande de donde no hay camiseta. Yo le decía a la evolución, hay algunos sitios en internet que nuclean a toda esa gente que trabaja ahí. Y bueno, saben las pachos que son esos sitios. Hay uno que se llama liquidador. Y hay encuestas así, por ejemplo, que hay que matar a esas cosas así, pero bueno. Y después lo más divertido, bueno, notas a favor de video, cosas así. Pero, yo no me refiero que de abajo de todo vendía esa laica de plomo, una cosita. Se probaron los laicos de plomo. Pero facho, ¿sí? Y muchos de ellos son de organismos represivos que se quedan sin laburo y trabajan de un pasado jurídico. Mercenarios, ¿sí? Y los mercenarios, como todos los mercenarios, los podés comprar por un lado. Claro, tal cual. Hay una nota de Tamarit, de Bordeaga, ¿no? Que critica a Tedesco. Y dice el derroteo de un intelectual, lo hacían en la pulpa. La publicó, no sé, en marzo. Sí, en marzo. Y le da, cómo fue cambiando, y se fue cambiando su rumbo paulatinamente, pero en una dirección clara. Pero, pero dice que es muy irónico, Marzo. Pero hay que leerlo, reproducido así no tiene gracia, pero como lo dice. Te salió una nota que la vi, pero no la leí. Para leer, empecé a leerle, me volvió a leer. Me voy a leer la crítica del libro, por ejemplo. Fue Arcelo, publicó acá un mes y medio en la revista Propuesta de Partido de Plata. No, él es uno de los casos. No. Ah, sí, me dijeron, ¿qué fue lo que me dijo? Ah, no, eso. Sí, varios de este libro, La forma de lo escolar, están de origen. Antes de que me parece que hay un poco de alguna manera. Sí, ya se viene ahí. Tengo dos en la web. Thank you. escuela de abuelo y también de la escuela. Ahora Thank you. Bueno, pues mañana va a estar. Nadia, ahí está.

Por favor, Que me comentó Andrea, les complicó un poco la cosa. Yo traje un modelo de parcial del 2005 para que trabajemos, para que vean más o menos cuál es la estructura del parcial. Obviamente que no va a ser exactamente igual, pero qué pena, ¿no? Pero como para que sepan en lo concreto en qué línea avanza el parcial, traje uno para que se lo hicimos con esto.